lado de ti yo me alejo. No quiero hacerte sufrir, que me hagas daño tú a mí. Y en esta canción que hoy te canto te quiero decir: o te quedas o te vas, yo ya no aguanto más. Necesito tu calor, de los besos que me hacen volverme loco de pasión. O te quedas o te vas, solo pienso en regresar. Si tú no vienes a mí, guardaré tu recuerdo como algo que un día fue parte de mí. Muy especial para Carlos Córdoba, allá en Buenos Aires, Argentina, con cariño. Te quedas o te vas.